¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Esto es un hombre que va a la iglesia a confesarse y le dice al padre: padre, padre, padre, hacer el amor con una negra en un cuarto oscuro es pecado. Y el padre lo mira y dice: no, no, pecado no, es puntería. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo está? Acabo de escuchar recién algunas cosas que estuvo diciendo, que estuvo con Úrsula, que estuvo con ella, que estuvo con Úrsula. Usted no para nunca. No te metas en mi vida privada y habla con tal. Es que su vida privada a mí me la cuentan. Está buenísimo. Yo no me meto. Está buenísimo tu cabarute, ¿no? No sé qué me gusta más. Tiene la pelota con espejos. Las bolas. Tiene acá las chuchis. Las chuchis ahí con la... La chucha colgada de ñoca, el teléfono ahí para llamar a los gatos. Tiene todo lo que usted quiera a la hora que se le ocurra. No, pero no, yo no es mi métier. Usted... ¡Métier! Usted se ocupa de esas cosas. ¡Qué palabra, métier! Le voy a decir el primer chiste, a ver si le gusta. A ver. Un tipo llega temprano a la casa y ahí a los dormitorios encuentra a su mujer desnuda en la cama con su mejor amigo. Oh. ¡Ah, qué lindo! Raúl. Muy modesto. ¿Por qué Raúl? ¿A quién muy está modesto matando? Empieza, no me interrumpa. Muy modesto empieza a gritarle, ¿no? Laura... No lo puedo creer, yo te he dado todo, nunca te ha faltado nada, nunca te he engañado con otra y me haces esto con mi mejor amigo. Y vos, Raúl, hemos sido amigos toda la vida y jamás pensé que me pudieras hacer esto. Pero Raúl, Raúl, pero la gran puta, ¿pueden parar un momento? ¡Michi! ¡Michi! ¿Me gustó? Mucho, muy bien, ¿eh? Salud. Muy bien, muy bien, muy bien. Era el típico niño preguntón. Sí, sí, quedó claro. El niño típico niño preguntón que caza a su madre desprevenida y le pregunta: mamá, mamá, ¿cómo se hacen los niños? La madre sin saber qué decir, muchas veces las madres no saben qué decir. Finalmente lo mira y le dice: mira, papá pone una semillita en mamá y la empuja con la punta de la poronga. ¿Me gustó? Y bueno, no sabía cómo explicárselo, ¿qué quiere? Que también, a veces pasa eso. Una pareja está no, pero, en el cine... Pero vos decís esta barbaridad, te escondés en el cabarut y yo un boludo mirando a cámara. Por favor, te pido, a ver, vamos, levantá la punta. ¿Le digo uno más suave? ¿Le digo uno más suave? Sí, por favor. Una pareja está en el cine, cállese la boca, una pareja está en el cine viendo una película porno. El chico le dice a su novia: nena, nena, por favor, ¿me haces una manoleta? ¿Manoleta? Pero yo no sé cómo es. Él le explica que es como batir una gaseosa. Al rato, el novio empieza a gemir y ella le dice: voy bien. Y le dice: sí, nenita, pero quita el dedito. Le cuento el último. Ese fue muy bueno. Le cuento el último. Ese fue muy bueno. ¡Manoleta! Ese estuvo bueno, ¿eh? Ese estuvo bueno. Le cuento el último. Dale. Dos amigos hablando. Dos amigos hablando. Imagínate el polvo que eché el otro día con mi mujer, que el Cristo que tenemos colgado encima de la cama empezó a aplaudir. El otro le dice, eso no es nada. Eso no es nada. Yo tengo un cuadro de la última cena y nos echamos un polvo de tal calibre que los apóstoles nos hicieron la ola. Estamos. Ya, brindemos. ¿Cómo anda eso? Hoy le traje una cantidad de chistes a pedido de la producción. Me han pedido algunos chistes un poquito subidos de tono, no es mi costumbre. Bueno, no, en realidad yo creo que no te pidieron nada. Vos, por tu cuenta, vas a lanzarte a contar chistes de mamadas y todas esas cosas. Mamadas. De las que te gusta hablar, así que adelante, dale. ¿A usted no le gusta un chiste de mamada? No. Porque a usted le gusta de verdad. ¡Dilo! ¿Te da cuenta? Yo voy a contar algunos chistes rápidamente. ¿Y a quién no? Un cuello ortopédico hay que ponerle. Ahora sí, ahora ¿idiota sí o le pasa algo? No, estuvo... Bueno, vamos a los chistes. Chocó, estaba en el auto de Úrsula cuando chocó, no sé qué le pasó. Bueno, tal vez estaba metido entre las patas de Úrsula, ¿quién sabe? Y por eso quedé así. ¡Equipo! No, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre la moto de un blanco y la moto de un negro? Ya le dije que no sé, no quiero saber. La moto del blanco dice Kawasaki, Honda, etc. La del negro dice Pizza Hut y... le voy a contar uno que le va a gustar. ¿Cuál es la película preferida de Michael Jackson? ¿Ah? No, no sé. Querida, me cogí a los niños. ¡No! ¡No era así! ¡No, que no! Voy a contar varios rápidamente. Rápidamente. ¿Qué necesidad? ¿Qué es? Ya te ¿qué es? Escúcheme. Sí, dale. ¿Qué es un negro en la luna? No tengo. Uno menos en la tierra. ¡No! Escúcheme. ¿Qué son 100 negros en la luna? 100 menos, ¿qué es? Un eclipse. ¿Qué son todos los negros en la luna? No tengo idea. El regreso al paraíso. ¿Qué son 10 negros apoyados contra una pared blanca? Un código de barra. Escúcheme, le voy a decir el último. Si no adivina este, ustedes ya, la verdad, para lo único que sirve es para ponerla para que se la mamen. ¿Cuál es la diferencia entre un negro que va a una casa de putas y un blanco que hace lo mismo? No tengo idea. Que el blanco va para saciar su sed de placer y el negro va a ver a su mujer. ¡Mío! No le gustó. Tampoco le gustó. ¡Está terrible! No hay manera que a usted le guste un chiste. No, no me gusta. Aparte me da bronca, porque yo usted lo seguía desde que estaba con el gordo Bonadeo. Ah. Bueno, muy bien. Y lo hacía muy bien. Y mire acá a hacer racismo. Bueno, Javier, le cuento uno liviano. Dele. Le cuento uno liviano. ¿Qué vas a decir, hijo de...? Dale. ¿Por qué los negros tienen las manos blancas? No, mirá, por no. Llevar tanto tiempo la bandeja. ¿Le gusta? ¿Qué pasa? Es sencillo. Bueno, le doy el último. Dele. No adivinó nada, no sabe nada. No, no sé, la verdad. ¿Cuál es la no. diferencia entre atropellar a un negro y atropellar a un perro? No sé. Que antes de atropellar al perro se escucha una frenada. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Le gustó! ¡Es genial! No quiero nada. Vale. No le gusta nada. Le voy a dejar uno más. Uno más, por vamos, favor. Vamos. Este le va a gustar. Ah. En la prueba de los 50 metros de estilo libre en natación de los Paralímpicos hay tres nadadores. El inglés sin brazos, el griego sin piernas y el español sin brazos y sin piernas. Ajá. Dan la salida y el español se hunde. Pasa un minuto y deciden sacarlo y medio ahogado dice, la gran puta que lo parió. Un año entrenando con las orejas y me ponen gorro. ¡No! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chavo? ¿Chavo, cómo? ¿Cómo estás? La. ¿Cómo le va, chavo? ¿Cómo le va al chavo? ¿Cómo estás? Escúcheme. ¿Qué tal, encantada? No me diga que usted... Yo quiero saber si puedo tocar. Ay, claro. No. ¿Quiere tocarlas? ¡Ay, no! ¿Te gusta? Por el amor de Dios. ¡Espectacular! ¡Te lavo! ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué carajo tengo dedos de plástico? Bueno. ¿Cómo anda? ¿Qué carajo me puse estos guantes? No. Bueno, ¿cómo anda? Cuénteme. Le voy a contar... Yo no estaba preparado para... Bueno, para estar con una dama como usted. Yo no estaba preparado. De todos modos, yo soy un hombre educado y que me sé ubicar. Si quiere que me ubico ahí. Sin ningún problema. En el medio. Espere que me acerco. No me quiero dejar así. Es un gatito. Dios mío. Definitivamente es un gatito. Escúcheme una cosa. Le voy a contar... Sí. Un pequeño chiste. Se abre el telón y aparece Alejandra Pradón metiéndose una palangana en el coño. ¿Cómo se llama la película? No sé. El Diu de la Bestia. ¡No! Bien. Okay. Muy bien. Muy bien. Esto es un hombre que entra a una farmacia con una niña en brazos y dice, ¿me podría dar una crema para el culito de la niña? El tipo lo mira y dice, ¿se la envuelvo? Y dice, no, si le voy a dar murra acá mismo. ¡No! ¿Listo? Le voy a contar uno que es un poquito largo, pero yo sé que usted respirando hondo lo va a poder soportar. Sí, a mí se me sobra algo, es oxígeno. Qué barbaridad. Epa. espere, le tiene que avisar. Ok. Una mujer tiene un amante, una mujer tiene un amante al que ve durante el día cuando su marido está trabajando. Un día llega su hijo inesperadamente a la casa y la mujer lo encierra en el armario. Al rato llega su marido, entonces cierra a la amante en el mismo armario donde encerró al hijo. El nene le dice, está oscuro acá adentro. Sí, dice el hombre. Yo tengo una pelota de béisbol. Ah, ¿sí? ¿La querés comprar? No. Dice, mirá que mi papá está ahí afuera. Dice, bueno, ¿cuánto? 25 pesos. 3 semanas después se repite esta situación y los dos nuevamente están encerrados en el armario. Está oscuro acá adentro, ¿sí? Dice el hombre. Yo tengo un guante de béisbol. Recordando lo que había pasado la vez anterior, el hombre pregunta, ok, ¿cuánto? 75 pesos. De acuerdo. Unos días más tarde, el padre le dice al nene, agarrá tu guante y tu pelota y vamos a jugar un rato al jardín. El nene dice, no puedo, los vendí. No. ¿Cómo? ¿Y por cuánto los vendiste? Por 100 pesos. Eso está muy mal. Te aprovechaste de tus amigos vendiendo tus cosas a un precio muy superior al precio que tenías que venderlo. No está bien sacar ventaja de tus amigos. Voy a llevarte a la iglesia para que te confieses. El padre lleva al nene a la iglesia. El nene se sienta en el confesionario, cierra la puerta. El nene dice, está oscuro acá adentro. El cura lo mira y dice, no empecés con esa mierda de nuevo. ¡No! Muy bien. Puede pasar. Puede pasar. Qué barbaridad. Qué suerte que no tengo párpados. Epa. Y no me pierdo nada de lo que estoy viendo. Un tipo le dice a un amigo, anoche estaba haciendo con una chica el 122. Dice, ¿qué número es ese? Estaba haciendo el 69. Vino el esposo de ella, nos sorprendió y me puso una pistola 45 en la cabeza. ¡Sí! El tipo dice, pero todavía no entiendo, porque 69 y 45 suman 114. Todavía faltan 8 para llegar a 122. El otro lo mira y dice, sí, faltan 8 pulgadas, que era la verga que me metió el marido. ¡Sí! ¡No! ¡8 pulgadas! ¿Te gustó? A ver, gato ordinario. Pedile, Michi. Qué gato ordinario. Me dice, no, Michi. Usted sabe, yo... Mire, yo no soy... Yo soy extraordinario. Es ordinario. Soy más ordinario de lo que usted puede imaginar. Muy ordinario. Es más, ya no sé si me acerco de nuevo si para si que si algún día quiere, con toda humildad, yo le puedo convidar una botella completa de whisky. Y una vez que se beba esa botella completa... ¿Qué haría? Fíjese. Míreme los dientitos. Míreme estos dientitos. Los dientitos son geniales. Me siento abusada. Está esperando para estar recibiendo. ¡No! ¡Qué espectacular, ¿Por qué me tocó este muñeco? Yo voy a decir una cosa. ¿Sabes que los hombres llaman al pene de distintas maneras? Por ejemplo, sí. De los 0 a los 12 años lo llaman pajarito. Sí. De los 13 a los 20 lo llaman paloma. De los 20 a los 40 lo llaman machete. De los 40 a los 60 lo llaman huevo. Y de los 60 en adelante lo llaman, pero no responde. Muy bien. Ese es de salón. Ese está bien, es de salón. Sí. Ese se puede contar. Le voy a contar uno más que ya lo conté una vez, pero me gusta tanto. Y ahora contando usted, los chistes vuelven a renacer. Bueno, y dice así. Y es para usted que es una niña. Sí. Se encuentra Caperucita. Por favor, sí, pido. Se encuentra Caperucita con el sapo y el sapo. Y le dice, sapo, usted es el que uno al que uno le da un beso y se convierte en príncipe. El sapo le contesta, no, ese era mi primo. A mí me la tenés que mamar. No, no sé si le gustó. No. ¿Uno más? Voy a dejar uno más. Me quedo sin palabras. Mamá, ¿por qué compras turrones y pan dulce en esta época del año que estamos en abril? Dice, porque con el pedazo de sida que tenés no llegás a fin de año, boludo. ¡Oh! No. Eso le gustó. Te pasó un pueblo, amigo. ¿En qué se parece una lasaña a la zona cero de las Torres Gemelas? ¿Lo sabes? Que entre capa y capa hay carne picada. No. Y le voy a dejar uno más. Y por ser usted. Le voy a dejar uno más. ¿Qué número de calzado usa un paralítico? ¿Rodado 27? Qué va. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo lo carga la gente a usted, eh? No, la gente no, ese estúpido. Ese papanata. Ese imbécil, ¿no? Siendo que usted va a los cabalunos. No, yo no voy a ningún lado. Usted no se meta conmigo, yo hago con mi vida lo que se me ocurre. Y si supiera este bobo, tendría mucha envidia de mi vida. Mejor empiece con los chistes y dejemos este tema para después. Bueno, yo le voy a decir el primer chiste, espero que le guste y que no esté tan mamón como está siempre con los chistes que ninguno le gusta. ¡Mamón! No, perdón, debo corregir. Últimamente sí me están gustando. ¿Te están gustando? Bueno, esa época terminó. Bueno, empecemos de nuevo. Dale, usted, ¿Usted sabe qué es? Escuchen bien esto. ¿Qué estaría haciendo ahora mismo Marilyn Monroe si estuviera viva? Estaría rasguñando el cajón como una puta perra. ¿Gustó? Sí, la verdad que voy a decir otro más. Señores, para toda la tribuna, ¿por qué a las mujeres les llega el periodo? ¿Lo sabe usted? No. Porque la ignorancia se paga con sangre. ¿Sabe qué le dijo Caperucita Roja a Pinocho una noche en la que estaban haciendo un bestial 69? Caperucita Roja lo mira y dice, mentime, Pinocho, mentime, que la tengo hecha una mantequilla. Estamos bien, por mí. ¿Le gusta, no? ¿Por qué supuso que me iban a gustarme? Pensé que... Está muy divertido, denle nomás. Llega un hombre al consultorio del médico y le dice... ¿No? Sí. Vengo porque necesito saber si soy homosexual o no. Ajá. Muy bien, le replica el médico. Vamos a hacer esto. Yo le tomo un testículo y usted dice 99. A ver. Le toma el testículo, el hombre dice de inmediato 99. Ajá. Ahora haremos lo mismo con el miembro. Ah. Le agarra el miembro 99, dice rápidamente el hombre. Ahora le voy a meter un dedo en el culo y hacemos lo mismo. ¿Listo? Ya. 1, 2... ¡4, 5, 6, 7! ¿Te gustó? Quiero brindar por eso. Bueno, muy bien, ¿a ti le gustó? Está muy bien, ¿no? Me gustaron todos los chistes. Está muy bien hoy. Dios, mire cómo estoy relajado. Está bien. Usted aclaró que ahora está de moda el sex rodeo. ¿Sabes lo que es el sex rodeo? No, no, ¿sex rodeo? No sé. Es fabuloso. Usted tiene que subirse arriba de una puta, decirle que tiene sida y a partir de ahí aguantar 10 minutos. ¿Le gustó? Sí, está bueno. Y le voy a contar el último. El último para que la gente vea que no soy un gato malo y que tengo sensibilidad. Y que tengo sensibilidad por los niños y por la gente humilde. ¿Sabe usted por qué los niños pobres tienen la nariz como la de los chanchos? De tanto mirar juguetes en las vidrieras. Salud. Encantado, ¿cómo va? Salud, ¿cómo va? Verá que hoy estoy en blanco y negro. Me han puesto un carterito ahí arriba que no sé, no lo puedo leer. ¿Qué carajo dice? Private. Privado. Esto es private. Private. No sé si fue a bailar a private. No, mi papá iba ahí. Muy bien. Qué raro que usted no haya ido. ¿Ya lo llevaban de chiquito a esos lugares? Sí. Le voy a contar el primer chiste de la noche. Les agradezco por ese cartel que donde está mi cara y que dice mamada. Ahí lo tenemos, mírenlo, allá está, mamada. Gracias. Muchas gracias. Y no es por mí, sospecho que las mamadas son mucho más populares. Bueno, muy bien. Le voy a decir lo primero, ¿cómo sabe un ciego después de cagar que ya tiene el culo limpio? ¿Usted lo sabe? No, no tengo ni idea. Porque el perro guía deja de lamer. Tengo otro. Por favor. En un monasterio Shaolin, el maestro dice, ¿por qué? El discípulo dice, maestro, ¿por qué tiene los ojos en blanco? El maestro me dice, cállate, pequeño saltamontes, y sigue mamando. Hablando de eso, un ratón va a un bar de putas y se consigue una culebra puta, ¿no? Cuando se mete en la habitación la culebra, en vez de comerlo, se acuerda que era un cliente, entonces lo escupe. El ratón cuando sale dijo, por el amor de Dios, ¡qué buena mamada! Sí, estuvo bien. ¿Usted sabe? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común un hombre y un restaurante chino? No, no tengo idea. En que empieza haciendo un rollo de primavera y acaba como un cerdo agridulce. ¡Pichi! ¿Gustó? Sí, me encantó. ¡Pichi! Me encantó. A Parvini le gustó también. Hay uno que es muy conocido, pero hace muchos años que la gente no lo cuenta. ¿Ah? ¿Usted sabe por qué Ascioli lo auspicia a Alba? No, no. Porque con una sola mano alcanza. ¡No! Le voy a contar otro. No, pero déjeme decir que fue excelente. Bueno. Ahora continúe. ¡Vuelva, Michi, vuelva! Escúcheme, no puedo seguir con los chistes de Ascioli porque son muchos y son muy conocidos. Ah. Me estoy llevando la bola por delante. Pero puede renovar el... ¿Usted sabe por qué los sordomudos se masturban con la mano izquierda? No. Porque gimen con la derecha. ¡Ah! Eso se me interesa. Qué bueno. Brillante. Brillante. Si ocurre un desastre en un hospital y se queman dos bebés recién nacidos, ¿cuál se quema primero? ¿Lo sabe? No. ¿El que nació por parto natural o el que nació de probeta? No, no tengo ni idea. El de probeta porque es de paja. ¡Listo! ¡Me llamó! No, ni idea, no, está muy bueno, muy bien. Qué bien anda. Anda muy bien hoy, ¿eh? Salud. Anda muy bien, muy bien. Estaba Jesucristo en la última cena. Y dice, Pedro, tú me negarás. Judas, tú me venderás. Mateo, tú meterás los dedos en mis heridas. En eso se levanta Juan y Jesús le dice, Juan, ¿a dónde vas? Y dice, me voy a cenar a la barra porque con tanta gente de mierda yo acá no me siento. ¡Eh! Te voy a contar... Excelente, brillante, maravilloso. Genial. Carajo. Se encuentran... Bueno, escuche esto. Se encuentran dos putos en el aeropuerto. Ay. Esperando para viajar en el vuelo a Buenos Aires-Madrid. No diga así. Entre que embarcan y comparten el viaje a las 3 horas ya eran grandes amigos. Uno de ellos le dice al otro, ¿y si cogemos un ratito? No. ¿Estás loco? Dice el otro. ¿Y si nos escuchan? Dice, nadie nos va a escuchar porque todos duermen. Para demostrar esto se levanta y dice a viva voz, ¿alguien me facilita un cigarrillo? Nadie responde. Entonces se ponen a darle duro. Vamos, dale, dale. Cuando pasa una hora de fiesta, la azafata pasa junto a ellos y se detiene en el asiento que estaba justo detrás de ellos, donde un viejito temblaba. ¿Por qué tiembla? Pregunta la azafata al viejito. De frío. Pero hombre, me hubiera llamado, tocado el timbre y yo le traigo una frazada. Está loca, dice el viejo. El señor de adelante se levantó para pedir un cigarrillo y le rompieron el culo. Señoras y señores, ladies and gentlemen, con ustedes, el gato de Verdaguer. ¡Gatito! Yo le voy a decir una cosa, mucha gente me ha acusado, ya callate infeliz, mucha gente me ha acusado de odiar a las mujeres, de ser un misógino, y eso no es así. Pero sinceramente... Sinceramente, yo creo que Dios creó al hombre primero y al verlo tan perfecto, después le creó una sirvienta. ¡No! Le voy a decir más. No. Por favor, te pido. Les voy a decir una cosa, y esto va para las dos que están acá. Las mujeres no son más que órganos genitales articulados y dotados con la facultad de gastarle toda la guita al marido. Porque... Escúcheme una cosa, chao. Qué ganas de ser odiado, ¿no? Escúcheme una cosa. Si las esposas fueran buenas, Dios hubiese tenido una y no la tuvo. Así que... Y por eso... Yo le voy a decir una cosa. Por eso yo siempre digo cuál es la diferencia entre solución y disolución. Porque disolución sería meter a la mujer en una bañera con ácido sulfúrico y la solución sería meterlas a todas. ¡No! Yo no sé si usted sabe, se lo dije una vez, creo. ¿Usted sabe por qué las mujeres tienen 4 labios? No lo sabe. Me lo dijo alguna vez, pero no me acuerdo. 2 para decir boludeces y 2 para pedir perdón. Y eso lo sabe todo el mundo. Yo sinceramente, prefiero a los ladrones, prefiero un ladrón a una mujer. Porque por lo menos un ladrón te da a elegir entre vos y la bolsa. En cambio, las mujeres quieren llevarse las dos. Es más, tienen Mastercard, Credit Card y también quieren fornicar. ¡No! Le voy a contar un par de chistes. Son muy buenos los chistes. ¿Usted se acuerda? Había un chiste muy viejo que decía que entraba un niño a la habitación de los padres y los veía haciendo 69 y decía, no puedo creer, y después a mí me llevan al psicólogo por chuparme el dedo. ¡Leo! Hay tres tipos de mujeres en el mundo. Yo sé que usted encontró muchas más porque se mete en cada lugar, pero hay solo tres. ¿Y Borges? Mirá qué buena que está la rubia. Bueno, botella. Dale. Hay tres tipos. Uno son las fieles, que son las que lo hacen solo con usted. Ajá. Después están las putas. Después están las putas. Sí. Son las que lo hacen con todo el mundo, hasta con usted. Epa. Y después están las hijas de puta, que son las que lo hacen con todo el mundo, menos con usted. Bueno, vayamos terminando. ¿Listo? Sí, me gustó. ¿Usted sabe cómo hace una mujer para seducir a un arqueólogo? No. Le enseña un Tampax usado y le pregunta de qué periodo es. ¡No! Por favor, por favor. ¿Qué necesidad tiene ahí? Bueno. Le voy a decir una más. Dele. Porque esto es importante para la nutrición. Esto es importante para que las mujeres no se equivoquen a la hora de alimentarse. Ay, ay, ay. ¿Cuál es el alimento más nutritivo para la mujer? No ay. Quiero saberlo. El pene. Ay. Y le voy a decir por qué. Porque tiene huevos, tiene carne, saca leche y huele a pescado. Tiene todo lo que... La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Gusto verlo, ¿eh? A mí también, me da mucho gusto verlo. La primera vez que... ¡Qué raro que lo veo solo en este momento! ¿Y por qué habría de estar acompañado? ¿Quieres que lo cuente delante de todo el mundo eso? Escúcheme, le voy a contar el primer chiste porque estoy un poquito apurado. Dale, gatito. Mamá, mamá, ¿cómo es que tú eres blanca, mi papá es negro y yo soy de piel amarilla? La madre de mis hijitos, si supieras la fiesta que hubo ese día, deberías alegrarte de no ladrar. Van dos mexicanos. Van dos mexicanos bebiendo y uno le dice al otro, que viva la menstruación. El otro dice, órale compadre, querrá decir que viva la revolución. El otro dice, pues es lo mismo, lo importante es que corra sangre. La abuela, ahora vienen los de Pardini, no sé. La abuela le dice a la nieta, nietecita, ¿cómo dices que se llama ese alemán que me tiene completamente loca? Alzheimer, abuela, Alzheimer. Usted sabe, chavo, yo le digo para que usted tenga cuidado, porque usted un día va a tener problemas de tanto andar saliendo estos lugares que tienen cosas como esta pelotita. No, ¿Usted sabe en qué se parece una mujer a un huracán? A veces no. En que primero te chupan todo y después se llevan la casa. Que tenga cuidado. ¡Me chupan todo! ¿Usted sabe? Estos son los que le gustan a Pardín. ¿Usted sabe por qué la Estatua de la Libertad es una mujer? Porque necesitaban a alguien con la cabeza hueca para poner el mirador. Es así. Yo siempre lo dije. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Nada, está esperando que se seque el piso, ¿es así? Ahora, yo le digo una cosa. Lo lamento. Las perras son así. Por esa razón los ataúdes de las mujeres tienen la forma de Y, porque cada vez que se acuestan se abren de gamba las perras. Te voy a decir. ¿Por qué se puso tan misógino? Venimos bárbaros. Siempre fui así. A mí me gusta. Yo le voy a decir una cosa. Es notable la diferencia que hay entre las causas de gordura de la mujer y del hombre. ¿Usted no lo sabía eso? No, no, idea. Al varón lo engordan las pastas, el pan y el vino. A la mujer la engorda un vestido, un pantalón, una blusa. ¡Sí! Pero le voy a decir... Por último, le voy a dejar este. A ver, uno siempre más. Piénselo. Sí. Las mujeres son como los Doberman. A la mañana te ladran, a la tarde te gruñen y a la noche te desconocen. Qué bueno verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo qué le bueno va? Verlo. Qué día noche, día hoy, ¿eh? Qué noche. Realmente estuve viendo cosas increíbles. Entre... Bueno, le voy a contar el primer chiste. Uno dice al otro, ¿sabías por qué? Le dice, ¿sabías que las mujeres también respiran por el hoyo? Le dice, no, ¿pero por qué decís eso? Le dice, porque cuando se los tapás, empiezan a respirar más rápido. Pardini se vuelve loco con esto. A Pardini le hablan de hoyo, de respiración rápida, sí. Dios mío, estoy viendo la escarapela de Úrsula desde acá, parece un puntito que dice provincia de Tucumán. Señor, escuchen una cosa. Ahí le voy a contar uno suave que dice así. ¿Cuáles son las tres mentiras que un hombre le dice a una mujer? La número uno dice, te voy a amar toda la vida. La número dos, nunca te voy a hacer infiel. Y la número tres, te prometo no acabarte en la boca. ¡Gatito! ¡Qué espectacular! Mire, Pardini, sí, se suave. Se habrá dicho Pardini... Te lo juro, y después perdoname, soy Pardini. ¡Quedó! ¡Al Pardini! Perdoname, pero... Espera que me quito los lentes. Como verás, soy Superman, me fui volando, perdoname. Bueno, ahora le voy a decir... Espectacular. La vez pasada Pardini me contaba uno que nos reímos todos en el prostíbulo a tal... Por favor, te digo, está tremendo. No, Pardini se echaba para atrás y caía arriba de un par de patas glowing the dark, me acuerdo. Y me dice, ¿por qué las mujeres son trilingües? Y yo creí que iba a decir una barbaridad, y sin embargo fue muy Pardini porque me dijo, ¿por qué hablan inglés, hablan español y hablan boludeces? Muy bien. Juan y María, escuchen este que le va a gustar. Juan y María, dos jóvenes campesinos, paseaban por el campo. María le pregunta a Juan, oye Juan, ¿cómo sabe el potro cuando la yegua quiere? ¿Cómo sabe? Por el olor, María, por el olor. Bueno... Siguen caminando y a poco andar, Juan. ¿Y cómo sabe el perro cuando la perra quiere? ¿Cómo sabe? Y ya te lo dije, María, por el olor. Más adelante María vuelve a preguntar, ¿cómo sabe el toro cuando la vaca quiere? Ya te lo he dicho, María, por el olor. Entonces María lo mira y dice, pero escúchame una cosa, ¿vos sos maricón o estás resfriado? Quiero decirle, perdón, este último integra la galería de los mejores chistes de Gato Verdad. Quiero decirle que es excelente. ¿Usted sabe cuál es la mujer ideal? No existe. Sí existe. Es la que después de hacer el amor se transforma en pizza. ¡A comerla, viste! Le voy a decir el último. Uno más y nos vamos. ¿Ustedes saben qué se parece una mujer a un saco de harina? No tengo la primera idea. Y que cuanto más la sacude, más polvos echa. Le voy a hacer el primer chiste. Dice así. Un niñito entra en el cuarto de los padres y se encuentra a su mamá sentada encima del papá. Sube y baja saltando y brincando. Al darse cuenta de que el niño estaba presente, la madre se desmonta rápidamente. El niño, sin comprender el espectáculo, se marcha. Preocupada por lo que ha visto el niño, la madre se viste y va en busca del niño. Al verla, el niño le pregunta, ¿qué le hacías tú a papá en la cama? La mamá le contesta, tú sabes que tu papá tiene una barriga muy grande y a veces yo tengo que sentarme encima de ella, bueno, para aplanarla. Estás perdiendo tu tiempo, responde el niño. ¿Por qué? Dice la madre. Dice, porque cuando tú te vas de compras, la vecina viene, se arrodilla frente a papá y la vuelve a inflar. ¡Me llevó la barriga! Escuche. En una playa nudista, un nene pequeño dice a su madre: mamá, yo vi a una señora con tetas más grandes que las tuyas. No hagas caso, tesoro. Mientras más grandes son las tetas, más estúpida es la mujer. Sí, mami, también vi a un hombre con un pene grande. Dice: no hagas caso, tesoro. Mientras más grande es el pene, más estúpido es el hombre. Dice: sí, mami. Pero ahora lo veo a papá y está hablando con una señora muy estúpida, y mientras más habla, más estúpido se está poniendo. ¡No! ¡Me llevo! ¡Te quiero, Billy! ¡Qué barba! Me encanta, me encanta. Esto me hace acordar. Esto me hace acordar cuando Pardini llegaba a la casa y le decía a la mujer: mi amor, prepárate para hacer el amor 5 veces. Y la mujer decía: no lo puedo creer, venís a excitar. Decía: no, vengo con 4 amigos. Vamos, Lulio, nos están apurando, vamos. Una pareja de sordos se casan. Durante la primera semana de matrimonio se dan cuenta que era imposible comunicarse en la cama cuando estaba con la luz apagada, porque no podrían ver jamás las señas que le hacía su pareja. Después de varias noches de malentendido, la esposa le dice: encontré la solución. Amor, dice ella, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo con señales simples? Por ejemplo, si en la noche querés tener sexo conmigo, tomás mi teta izquierda y la apretás una vez. Si no, tomás mi teta derecha y la apretás una vez. El esposo piensa que es una buena idea y decide, bueno, las señales que ya están bien. Dice: estas señales son buenas. Pero la mira y le dice: de acuerdo. Si tú quieres tener sexo conmigo, agarras mi pene y lo jalas una vez. Lo jala. Bueno. Pero si no quieres tener sexo conmigo, agarras mi pene y lo jalas 50 veces. ¡No! ¿Qué tal? Gracias. Qué gusto verlo de nuevo, ¿eh? ¿Cómo le va? Salud. ¿Cómo le va? ¿Cómo me enteré que se va al Mundial? Me voy, sí, me voy por razones de trabajo. Qué bueno ver todos los seleccionados que debe haber ahí de prostitutas. ¡No, Michi! Dice, yo la verdad que no tengo mucho trabajo, no puedo dedicarme a eso. Eso es lo mismo que dicen ellas, pero ¿cómo se divierten? Sí, la verdad que no, nuestros trabajos no coinciden, digamos. Bueno. En una fiesta de despedida de soltero, un tipo se emborracha y tiene un accidente en su miembro. Con una puerta. Lo llevan de emergencia a un hospital y el médico decide entablillarlo. Horrible. Al día siguiente, en la noche de boda, la esposa le dice: mi amor, me conservé virgen para ti. Entonces el marido se destapa y le dice: mirá, mirá, está sin desembalar. Brillante. Eso es, más porque estoy apurado. Eso es humor inteligente. Eso es humor inteligente. Entonces le voy a contar uno que no sea inteligente, okay, para equilibrar. Así se ríe, porque cuando no se ríe Pardini, es un chiste inteligente. Dígame una cosa. Dígame una cosa, usted que va a ir ahora a un país donde son tan racistas, sería bueno que lleve un chiste como este. ¿Por qué nunca se ha visto a un negro subnormal? Sí. Porque Dios solo castiga una vez. Perdóneme, pero ¿usted sabe qué es una negra embarazada de un blanco? ¡Un Kinder sorpresa! Hay criaturas en el estudio, Por favor, tengo otro más. Después lo repite. Escuche en esto. Alta, ¿de qué está, de qué está hecha la mierdecilla que tienen los elefantes dentro de las uñas? ¿Sabes de qué? De negros lentos. Llévelos, que van a ser un éxito en Alemania. Esto es un éxito en Alemania. A ver, cuéntelo, por favor. No le gustó, es decir, le voy a contar uno más suave. ¿Qué hace un negro en una montaña nevada? ¿Usted sabe qué es? Es un punto perfecto. Le voy a decir una cosa más. Adulto, vamos, ¿eh? Le voy a contar. Mire, yo le voy a contar cómo evoluciona el ingenio del Chavo Fuchs a medida que crece el número de botellas ingeridas por el Chavo Fuchs. Cuando toma una cerveza, le dice a una mujer: ¿de qué juguetería te escapaste, muñeca? O por ejemplo, quien fuera visco para mirarte 2 veces. Debo estar en el cielo porque estoy viendo un ángel. Ahora, cuando veas una cerveza, 2 vasos de vino y una copita de anís, el chavo ya dice... Anís. Ya dice: para llegar a tus ojos hay que hacer noche en el ombligo, nena. O ya, por ejemplo, le dice: epa, epa, epa. Y esa es la cola, ¿cómo será la película? Eso ya se está poniendo... o te abriría un boquete para robarme ese tesoro. Ahora, cuando ya estamos hablando de que el chavo se tomó un tetra, tres cervezas, un pisco sour, una copita de anís, dos vasos de vino y otra cerveza más. Una curda. Ya empieza a decir, si tus piernas son vías, ¿cómo será la estación? En esta noche yo te ofrezco mi estufa, no tiene pilas ni cable, pero igualmente se enchufa. O por ejemplo... con mucha ternura le puede decir, Los Ángeles no tendrán espalda, pero qué pedazo de culo. Cuando ya eso le agrega un vodka con naranja, el chavo Fuchs ya te mira y te dice, los que se masturban pensando en vos se mueren de sobredosis, nena. Escúcheme. Mándale, sí. No se olvide nunca del día que dijo eso, no es un pavito, es una granja. No se olvide de eso. Okay. Mándale todo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Emichi! ¿Cómo estás? ¡Pichipú! Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo los banco. Corazón, yo los banco. Ahora voy a pasar a mirar otra cosa. ¿Cómo estás, Michifus? Madre querida de Dios. ¿Qué estoy viendo? Creí que el Poseidón se había dado vuelta, pero no. Permítame. Sí, pero no nos abusemos nuevamente. ¡Abusate! ¡Dios! Mandale un saludo a mi papá. Déjeme un poquito, déjeme hacer un maracuni. ¡Maracuni! ¡Vení, sácalo! ¿Podés hablar con mi padre? ¡Maracuni! Claro. Déjeme un minuto, traje un amigo. ¡Dedos! ¡Traje a dedos! ¡Pasete vivo! ¡Está conmigo! ¡Dale, presento, dedos! Yo te digo una cosa, si ella me dejó a mí, te va a dejar a vos, seguro. No, no, no soy una mujer fácil. Ok, no quise. Bueno, le voy a contar el primer chiste. Okay. Ah, espera que traje otro, un tercer amigo. ¡No! Espera un minuto. ¡Tiene un solo dedo! ¡Que me llame por teléfono! Bueno. Usted viene, voy a contar el primer chiste que es así. ¿Usted tiene algo contra los negros? No. Yo sí, spray. Un negro entra en un bar con un loro en el hombro. El camarero se les queda mirando y dice, ¿de dónde lo sacaste? Y el loro le contesta, en África hay cantidad. Pero no voy a decir otro más. Dígame. ¡Me llevó! ¡Loquito! Iba un negro esclavo por el desierto, se encuentra con un genio, este le dice que le pida tres deseos, el negro le dice, quiero ser blanco, cadenas más livianas y mucha, mucha agua porque estoy muerto de sed. El genio hace tlac y lo convierte en un inodoro. ¡No! Eso es lo que le pasa a los negros. ¡Pinche loquito! ¡Pinche! Está mal, ¿usted se vio que es un poquito negro también? ¿Cómo? Que tiene un poquito de color negro. Solo que tengo negro. No. Es el traje que usted está viendo nada más. Después tengo ojos celeste, no sé si me ve. Lo veo. Y mi amigo dedos es completamente blanco. Así que no sé si prefiere. ¿Qué prefiere? ¿Los guantes? ¿Qué prefiere? ¿Los guantes negros? Tiene pelitos en la espalda. Blanca de seis dedos. Ay, me quedo con el guante negro. Prefiere. Muy bien, prefiero. Entonces cállese la boca, señorita, okay. Y no me interrumpa. Pero usted es negro también, sépalo. ¿Usted sabe por qué Mónica Lewinsky era cachetuda? No. Porque estaba guardando evidencias. ¿Eso le gustó? 2:00 a.m. Como el hamster. Usted, le voy a contar uno más. Okay. Úrsula, para que usted se cuide de los hombres. ¿Usted sabe qué es peor que la violen 10 piratas? No. Que el capitán Garfio le meta un dedo en el ojo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Úrsula? Muy ¿cómo bien, le va? Le voy a contar algunos chistes hoy para que usted se entretenga. ¿Usted estuvo viendo el Mundial? ¿Me puedo tomar un poco de whisky acá? ¿Cómo? ¿Usted estuvo viendo el Mundial? No, estuve trabajando. Usted siempre dice que está trabajando y nunca se sabe en qué está trabajando. Es así, no puedo usted decir. Usted trabaja, yo se lo voy a decir directamente. A ¿usted ver. Trabaja con su intelecto? También. Pues no me esa parte no me importa. Lo supuse, pero también. Era como para entrar en conversación. ¿Usted trabaja con su cuerpo? También. ¿Con qué parte de su cuerpo específicamente? Con todo el cuerpo. Esa parte tampoco me interesa. ¿Qué parte? ¿A dónde quiere llegar? ¿Eh? ¿A dónde quiere llegar? Yo quiero llegar, yo quiero que lleguemos juntos. Si puede ser. ¿Usted se cree capaz de eso? Yo me creo capaz de llegar con usted y más. Es más, puede ser que yo llegue y usted llegue un par de veces. Lo vuelvo a hacer muy extraño porque voy a tener que abrir la puerta. No quiero hablar más, mi vida. Cuénteme los chistes, vamos. Bueno, voy a contar. Sí. Sí, la definición de mujer, esto me lo pasó Pardini. Sí. La definición de mujer es un conjunto de células medianamente organizadas que rodean a una vagina, ¿es cierto? Es cierto. Muy científico. Es cierto. Es cierto. Pardini es así, cuando es científico, es científico. Él sabe. Ay, Dios mío. Lo mismo pasa con el hombre, pero bueno, no quiero entrar en detalle. No me interesa lo suyo. Ajá, a ver. ¿Cómo es la mujer? ¿Usted sabe cómo es la mujer perfecta? Tiene que ¿cómo? Ser de medio metro de estatura, orejona, con cabeza plana, sin dientes y muy fea. De medio metro para que llegue exactamente a la cintura, orejona, para poder manejarla con más facilidad de la espalda. Con cabeza chata para tener un lindo lugar donde apoyar una cerveza. Sin dientes para que no te lastime. Y muy fea para que no... Dice es aplicable al hombre, no sé si lo sabe. Porque esos vientitos deben lastimar. Mire, no me venga con usted de la Universidad de Córdoba y vino a analizarme porque... ¿Qué le dije? Siempre están en todas partes, en todos los programas. Bueno, continúe. Usted sabe que un hombre necesita... Usted, un hombre para entrar en la policía sabe que necesita dos fotos y ser bruto. Una mujer solo necesita dos fotos. Y se ríe para mí que sí que está bien. Usted alguna vez, y creo que lo sigue siendo, ha sido modelo. No, nunca. ¿Nunca fue modelo? No, solo de conducta. Si quiere puede ser modelo mía. ¿Cómo, perdón? Puede ser modelo mía, yo tengo una agencia. Las de mi agencia se ríen igual que usted. Las de mi agencia se ríen igual. No, le agradezco. No, yo soy universitaria, aunque usted no lo crea. Le voy a contar varios... de modelos que a la gente le gusta. Las modelos son muy queridas por todos nosotros. Es verdad. ¿Usted sabe qué hace una modelo después de tener sexo, por ejemplo? No me lo imagino. Se presenta. ¿Usted sabe qué hay que hacer para callar a una modelo? Preguntarle qué estás pensando. ¿Usted sabe por qué se desmaya una modelo? No tengo idea. Porque se olvidó de respirar. ¿Usted sabe? Dígame. ¿Por qué las modelos usan bombachas? Para abrigarse los tobillos. Yo conocí una modelo que nunca se pintaba los labios de rojo y le pregunté por qué. Me hizo, no sé, porque rojo significa pare. Bueno, el último. ¿Usted sabe qué ve usted cuando mira una modelo a los ojos? La nada. No, la nuca del lado de adentro. Sí. Es que le gustó a Pardini. Y por último le voy a decir una. ¿Cómo mueren las neuronas de las modelos? ¿Cómo? Solas. ¿Cómo estás? Mire, yo le digo encantado. Encantada. Si puedo saludar a todas las demás también. ¡Y también! Sí. En otro momento, no lo voy a dejar ahora. Cuénteme buenos chistes. Mire, me dejó congelado. Voy a ver si dejo me dejó congelado. Si me hace reír, dejo que me toque. Tengo cantidad de chistes de Caperucita Roja, pero le digo en este momento, se me borraron de la mente. Bueno. Dios me libre. Me escucho. Llega un hombre a su casa y de un grito le dice a su mujer. Flora, Flora, prepárate para hacer el amor 5 veces. Ella lo mira y dice, wow, mi amor, venís excitado. Y dice, no, vengo con 4 amigos. Bueno. Otro. Muy bien. Otro. Un hombre le dice a la mujer, hacemos un 68. Y ella le dice, ¿y eso qué? Dice, vos me la chupás y yo te debo una. Extraordinario, ok. ¿Lo escucho? ¿Te gustó? Todavía no se ganó ninguna tocada, ¿eh? ¡Reíte! ¡Reíte! Mira cómo la miro a los ojos, ¿no? Como ese petinazo. Sí, lo noto. ¿Su amigo Manos? ¿Cómo anda? Mira cómo la miro a los ojos. Bueno, muy bien. Un amigo... Escucha. Un amigo le dice al otro que se acaba de casar, ¿y cómo es tu mujer en el arte culinario? Le dice, estupenda, y además también sabe cocinar. Eso estuvo bueno, muy bien, me gustó. ¿Usted sabe qué hay detrás de una mujer? ¿Qué hay detrás de una mujer que sonríe? ¿No? Un hombre que se la empoma. ¡No! Me gustó hasta la pendeja. Eso es una gran verdad. No sé si lo diría con esas palabras, pero es una gran verdad. Una tocadita, Vigi. Va uno, escuche esto. Va uno a confesarse a la iglesia. Sí. Padre, padre, confieso que me toco el pipi. Vamos, el pipi. El pipi. Vamos a ver, hijo, ¿cuántos años tenés? Dice 25. Yo creo que ya te se da para tocarte la garra. Si me disculpa. Estoy delante de una mujer y no quiero ser guarango. Dígame una cosa, Úrsula. Sí, le digo. ¿Usted sabe qué se diferencia una zanahoria y una garcha? Sí, podría decirme, pero lo escucho. ¿No lo sabe? Sí, no. Tenga cuidado con lo que come, entonces. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gato ordinario que es! Ay. Voy a decir el último. Sí. Por suerte hoy no estoy ordinario porque está usted. Sí, menos mal. ¿Cuál es la diferencia entre una gorda y una morsa? ¿La sabe? No, ¿cuál una es? Estorpe tiene bigotes y está llena de grasa y la otra vive en el agua. ¡No! Está muy bien. Ahora sí. ¿Qué lo parió? La camiseta y el gorro no me duraron una mierda. Nada. ¿Qué lo parió? Digo, es así. ¿Qué lo parió? Me voy a poner la de Francia. Seguro no sé qué ya que me voy a poner. Yo te voy a poner la de Italia. No sea gato vendido. ¿Eh? No sea gato vendido. ¿Quién eso habla es eso venderse, vender su cuerpo. ¿Quién habla de vender el cuerpo? ¿Quién habla? No me haga quedar mal frente al público. ¿Quién no habla de vender ese pecho en cuotas? Yo lo regalo. Te digo, me estoy ahorrando para comprarme la zona norte de su primera, de su teta izquierda. Quiero tener una linda vista del río. ¡Ah, qué ordinario! Comencemos. No me toques. No me toque porque me calienta, no se olvide que a mi pito le dicen Gilda porque muerta y todo sigue siendo la más grande. Vamos. Si usted me toca a mí, yo también lo puedo tocar. Le voy a... ¡Flor de gatito! Dígame una cosa. Dígame. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una copa de gelatina y una frígida? La gelatina se mueve cuando te la comes. Barbini me gusta cuando grita. Bueno, vamos, otro. Ay, Dios mío, como le dice la mujer, ¿por qué gritas así en televisión y no en casa? Bueno. ¡Dale! Bueno. ¿Cómo se le puede dar más libertad de expresión a la mujer, usted que es tan feminista? ¿Eh? No soy feminista. ¡Sacándole la foto de la boca! No soy feminista. ¿Le guste o no le guste? No soy feminista. Bueno, ¿tiene algo más fino? Yo soy una dama. ¿Usted sabe, escúcheme, ¿usted sabe por qué las modelos tienen la cara cubierta de agujeritos? De comer contenedor. Bueno, cuénteme algo fino. Le voy a contar uno fino. Yo soy una dama. Hay uno que siempre me gustó y que cada tanto lo vuelvo a decir. ¿Tú sabes cómo se llama esa parte entre la vagina y el ano? Le dicen frontón, porque ahí rebotan las pelotas. ¡Es asqueroso! ¿Usted sabe por qué Mónica Lewinsky es cachetuda? No. Porque está guardando evidencia. Tipo hamster. ¿Te gustó? ¿Cuál es el refresco favorito de Mónica Lewinsky? ¿Tú lo conoces? No. Seven Up. Seven Up. ¡Qué asqueroso que es! ¡Seven Up! Otro. ¿Qué hace un sordo para levantarse una mina? No tengo idea. Me dice, querida, abrite de piernas que te leo los labios. El último, okay. Vamos. Tengo una más. Una más. Un espermatozoide le dice a otro, falta mucho para el óvulo, y dice, mira, mira, recién vamos por la garganta. ¡Qué bien, acá estamos! Bien. Señores. ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda eso? Me enteré. Ay, me están tocando. Sí, está bueno esto, ¿eh? Verduzqui, mira. Rico, muchas, ¿eh? Muchas gracias. Le voy a contar el primer chiste porque estoy apurado. Dele, dele. Mejor. ¿Qué es lo más inteligente que ha salido de la boca de una mujer? ¿Usted lo sabe? No. El pene de un científico. No. Le digo por si no lo sabía. Le voy a decir otro. Yo creo que a veces lo vino a Pardini para que me contenga, en realidad. Un señor. Dele. Un señor fue a pedir los exámenes al doctor, entonces el doctor le dice, ¿usted es el de los exámenes? Yo tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quiere primero? El señor le dice, lo que yo quiero primero es la buena. El doctor le dice, la buena es que en 8 días a usted le va a crecer el pene. Y en 8 días más se le va a poner muy grueso, grueso, pero grueso. Una muy buena. El señor todo contento le dice, bueno, ¿y cuál es la mala? El doctor lo mira y le dice, la mala es que el tumor es maligno. ¡No! La verdad que estaba. Está bueno, está bueno. Un negro va al médico porque sufría de un tremendo estreñimiento. Ya empezamos. El moreno le cuenta que caga cada 8 días con mucho esfuerzo. Demasiado pujando y hasta le salen lágrimas del dolor tan intenso. A los que cenan tarde, de buen provecho, ¿eh? Escúcheme. Sí. El médico le ordena que se desvista para examinar. Claro. Cuando el negro queda totalmente desnudo, lo observa y ve un semejante pene. Ah, sí. 35 centímetros a la sombra. A la pelota. A la sombra. Inmediatamente le pregunta, oiga amigo, cuando usted va al baño, cuando usted está, deja la verga por fuera o por dentro del sanitario. Y el negro le dice, por dentro, doctor. Y el médico le dice, entonces ya sé lo que le pasa. Usted tiene el culo asustado. ¡Ah! No me digas, no estuvo bueno. Tengo uno más. Dale, uno más. Tengo uno más que este le va a encantar. A ver. Un buen día de verano, un tipo se sube al tren, ¿no? Y se instala en su asiento. A los pocos minutos se sienta frente a él una tremenda mujer con una minifalda minúscula. El tipo no puede evitar notar que la mujer no lleva calzones puestos. El pobre diablo no le puede quitar la vista a la entrepierna de la mina. De pronto ya le dice, veo que me está mirando la vagina. La chica. El tipo le dice, efectivamente, pero es difícil no hacerlo ya que usted no lleva ropa interior. Claro, le podría pasar a cualquiera de nosotros. Unos kilómetros más allá se produce el siguiente diálogo. Mire atentamente mi vagina, le dice la mujer. No. Le va a guiñar un ojo. Acto seguido hace un movimiento muscular y la vagina imita un guiño perfecto. La chica. El tipo se queda boquiabierto. Dice, ahora mire nuevamente, le dice la mujer. Le va a tirar un besito. Nuevamente hace una contorsión muscular y la vagina imita un par de labios y da un beso perfecto. ¡Mua! Hace ¡mua! El tipo no lo puede creer. La mujer le dice, entonces en forma sugerente, venga, siéntese aquí al lado mío y métame 2 dedos. El tipo la mira y dice, no puedo creer, la puta madre, encima sabe chiflar. ¡No! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. estamos esperando por el gato de Verdaguer. Ya se ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo le va, Foputa? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¡Cariño! ¿Cómo te va, papá? ¡Michi! ¡Hola, vieja! ¡Michifu! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te va, viejita del agua? A mí me molesta cuando me habla como si estuviéramos en un programa de cable deportivo. Le voy a contar el primer chiste y tenga un poco de paciencia. ¿Cómo no? Porque los chistes son un poquito largos. El primero se lo voy a contar cortito. Bueno. ¿Qué es lo que dicen las mujeres cuando ven un tipo con una verga muy, pero muy grande? Perdón. Escúcheme una cosa, usted no me interrumpa. No, no, no, no. ¿Usted lo sabe o no? ¿Qué dijo? No, no sé. Yo sí. Muy bien. ¡Tripudo! Vos estás alimentando un Frankenstein. El hombre con la verga más grande del mundo. Sí. No sé, perdón, pero. Me entró una basurita, no sé si lo dije. El hombre con la verga más grande del mundo. Ajá. Se va a acostar con una puta. Y al quitarse los pantalones, la pobre chica se queda horrorizada. Ajá. Dice: cielo, qué enorme. Nada, nada, ni hablar. Me vas a partir la cajeta. No, no. Me van a tener que tejer el ojete. No. Si querés te hago una mamada, pero nada más. Y con la mía dice en absoluto, una mamada me la hago yo gratis. No podés. Tratá de usar términos tan soeces. Perdón, pero el chiste original dice me van a tejer el orto. Fíjese lo fino que es. Por favor. Se escucha el siguiente diálogo. Se escucha el siguiente diálogo. ¿De quién es esa boquita? No sé. ¿Y de quién son esos ojitos? Tampoco lo sé. ¿Y esa manito? ¿De quién es esa manito? Dice, no tengo ni idea. Tipo, mire, enfermera, la verdad que esta morgue es un quilombo. Salud, vamos a mejorar, salud. A ver, ahí un puñito. Un abuelete, no, yo no bebo mientras que trabajo. ¿Qué? Bebida blanca, dice un amigo. María, el clítoris lo tenés pegado al ano, le dice, no, ah, mierda, te estoy chupando una hemorroide, perdón. ¿Qué? ¿Ese le gustó? La finiza viejita del agua. Vieja, ¿cómo va? Le voy a decir una cosa. Sí, señor. Iba yo caminando por una avenida de mi barrio y de repente veo al hombre de las mil y una noches en una estación de servicio, metiéndose la manguera de su tirador de nafta en el orto. Entonces le dije... Escuché, ¿dónde? Pero yo estaba ahí con el chavo y digo, chavo, eso no es normal. A lo que el chavo me mira y me dice, no, es súper. Estamos bien arriba. Van el padre y el hijo por la ruta y ven un burro. Ya conocen la fama de los burros, ¿o no? Y el hijo le dice, papi, ¿qué es eso? Y el padre contesta, un burro, hijo. Y el hijo le contesta, a la mierda, ¿cómo la tendrás vos que sos ingeniero? ¡No, no, no! ¡Michi, Michi! Va. ¡Guada, guada, salud! Continúe, por favor. Miren, iba a decir por lo menos una palabra un poco guaranga. No. Me da no sé qué decir concha, pero le digo. Caracolito guaranga para caracolito. Esta hora. Pero vamos a decir la cachufleta. Ok. Me queda mejor y es más fina. El conejito. ¿No? El conejito, la cachufleta, la chuchú. Dígame una. Chochina. ¿Eh? La chochi. ¿Usted sabe por qué la chochi de las mujeres nunca pasa de moda? No. Porque tiene un corte clásico. Quinoli. Le voy a contar uno de los posibles. ¡Loquito, Michi! ¿En cuántas partes se divide el cerebro de un negro? No tengo idea, por favor. Depende de la cantidad de hachazos que le pegue. ¡Ay, Dios! Por favor. ¡Ay, Dios! ¡Qué feo! ¿Usted sabe cuál es el colmo de la confianza? No. Dos caníbales haciendo un 69. ¡Y claro! Escúcheme una cosa. ¡Qué dolor! Escúcheme. ¿Cuáles son? ¿Cómo se ríen, eh? Chochina, chochina. Dios mío. ¿Por qué a las mujeres le dicen lavarropas, lo sabe? No. Porque muchas son cuadradas, tienen un agujero en el medio. Les echas un polvo y te lavan las ropas. El último es una dulzura. A ver, el último le va a encantar. Dele. El marido le dice a su mujer, ¿querés ver a la nata? Su mujer le dice sí, y él le contesta, abrí la boca que te acabo adentro. ¡No! La pasé bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Salud, ¿cómo va? Gatito. Lo veo muy contento, lo veo muy feliz y me imagino que ya está preparándose para el River y Boca. Sí, voy a ver el Superclásico. Sí, voy a verlo, sí. Usted siempre se prepara para el River y Boca. Sí, yo juego toda mi vida, jugué River y Boca. Para mí es River. Usted me dijeron que juega muy bien en los pasillos de River. No sé de qué está hablando. Ya se va a enterar. Tu jugador preferido es el arquero Tom Bolini. Escúchame una cosita. Había una mina y un cura. La mina le dice, padre, padre, póngamela por la cachu. Por la cachu. Si quieren digo cosa. Vale. No. No lo entienden como cachu, lo pueden entender como concha. Padre, padre, póngamela por la cachu. El cura le contesta, no hija, porque por ahí salen tus hijos, que también son hijos de Dios. Entonces, padre, déjeme que se la chupe. Dice, no hija. Contesta el cura, porque con la boca rezas la palabra del Señor. Entonces déjeme que le haga una paja, por favor. Dice, no, hija, porque con tus manos tú agarras la Biblia. Y la mujer harta le dice, bueno, entonces póngamela por la oreja, pero sáquenmela del culo. Un poquito más suavecito porque hay gente que se impresiona. No, no, no. Se impresiona con la cara del chavo. Lo de cachu. Me gustó lo de cachu. Hay cachu. Ander más. ¡Oh, no! Este chiste es mucho más guarango. Porque realmente tener una cachu under de skin es bastante rápido. Digo, sinceramente, eso no me pasó nunca. Frank Sinatra hablaba de eso. Hay cachu under my skin. ¡Degenerado! Con la panza que tiene el chavo, como para que no la tenga debajo de la panza. Por favor, adelante. ¿Quién le tiraría a un negro que se ahoga? Salva vida. La familia. Por favor, le pido. Escúchate qué lindo que es. Que es amarillo por fuera, negro por dentro y que causa carcajadas. Un autobús escolar lleno de negros cayéndose por un barranco. ¿Qué animal, este parece maravilloso, qué animal raya los cristales y echa humo por la boca? No, por favor, ¿quién? Un animal. Negro en un microondas. Apoyá los codos, a ver, apoyá los coditos. Apoyá los coditos, me encanta. Como me enseñó Silvia. Tengo los codos destruidos. Qué bien. Le voy a contar el último por que dice favor, así. Sí, dele. Iba la chicholina caminando por la selva cuando de repente le agarran ganas de ir de cuerpo. Usted lo puede entender. Qué delicado que estuvo, sí. Entonces decide hacerlo, se baja los lienzos y caga. Al rato se da cuenta que no tenía papel, entonces agarra unos yuyos y se limpia el trasero con ellos. Y de repente escucha, gracias, chicho. ¿Quién dijo eso? Dice ella. Al no recibir respuesta sigue limpiándose y escucha nuevamente, gracias, chicho. Chicho. ¿Quién dijo eso? Vuelve a preguntar ella. Decide terminar de limpiarse el culo cuando escucha lo mismo de nuevo y pregunta, ¿pero quién está hablando? Dice, soy yo, tu culo. ¡No! Dice, ¿por qué me agradecés? Dice, porque después de tanta carne viene bien una ensalada. ¡No! Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo no está? Me tape la cámara, le agradezco. Con esa espalda gigante que tiene. Está de espalda, te estoy saludando. Te estaba brindando. Nuestro brindis. Y ya le voy a decir un par de chistes como para que usted vaya viendo por qué lado vengo hoy. A ver, no, por el mismo lado de siempre. Qué barbaridad. Vamos. ¿Usted sabe cómo se hace gozar a una esposa en la habitación? Bueno. ¿No lo sabe? Sí, lo sé. Uno tiene que mirarle y decirle, qué lindas sábanas que compraste. ¡Qué loco! Gatito. ¿Usted sabe por qué las mujeres se agachan para chupar la verga? No, no lo sé. Porque de paso te lustran los zapatos. ¿Cómo te reís vos, nena? Dios mío. Sí. Espero que no se te hayan jodido las vértebras. ¿Por qué a las mujeres se les florecen las puntas del cabello? ¿Usted lo sabía? ¿Eh? Porque tienen tierra en la cabeza. ¿Por qué va a ser? Y ahora le voy a contar uno que yo sospecho que le va a gustar. Escuchen bien este chiste. A ver. Un hombre enmascarado irrumpe en un banco de esperma con una pistola. ¡Epa! Abre la maldita caja de seguridad. Le grita a la chica que estaba detrás del escritorio de la recepción. Pero nosotros no somos un banco común, le dice la chica. No tenemos dinero, esto es un banco de esperma. Miren la cara que pone Úrsula, como si no lo sabía. ¿De qué está hablando? Abre o te vuelo la cabeza de un tiro, le dice el tipo. La chica obedece y una vez abierta la puerta, el ladrón le dice, agarrá una de estas botellitas y tomátela toda. Pero está llena de esperma, que no discutas, solo tomátela o te mato. La chica temblando le saca la tapa a una de las botellas y se toma todo el contenido de un solo trago. La cara de Fernanda lo dice todo. Me vuelvo loca. Bueno, la chica temblando saca la pizza toda, dice, agarrá otra más y tomátela toda. Ella agarra otra y se toma toda la botella, la segunda botella, y el servicio. La segunda botella se la toma calladita. De repente el tipo se saca la máscara y la chica asombrada se da cuenta de que era su marido y le dice, ¿viste que no era tan difícil? Una lección de vida. El mejor chiste de la temporada exitosa que estamos llevando adelante. Salud, salud. Es así. Si uno trabaja en un banco de esperma, no hay que llevarse trabajo a la casa. Exacto. Bueno, muy bien. Yo decía una cosa. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué Dios hizo a las mujeres un poquitito más inteligentes que a los caballos? ¿Eh? No. Para que no se cagaran en los desfiles. Quiero decir uno más. ¿Usted sabe qué se parece la mafia a un 69? No. Y si uno no tiene cuidado con la lengua, va a tragar mierda, se lo aseguro. ¡Loco! Por favor. Perdón. ¡Loquito! Hay menores en el estudio, por favor. Le voy a contar. Por favor, hay menores. Si vienen menores es porque se equivocaron. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda eso? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo te va, papá? Yo le digo que hoy tengo unos chistes, que hoy a Pardini se le cae la mandíbula arriba de Fernando y Fernando va a decir, al fin recibí algo humano entre las patas. Bueno, muy bien. Escúcheme este chiste primero, le va a encantar. Todos sonrojados. Sí, una chica, escúcheme, una chica se casa y su marido le mete 3 polvos diarios. Esta le pide consejo a su madre que le recomienda que diga que tiene la regla. ¡Pero! Por la noche llega el marido con ganas de... ¡Garrechar! Sí, no, claro. Iba a decir coger lo que es guarán. Va a decir garrechar. Y ella le dice, lo siento, Pepe, pero tengo la regla. Y el marido la mira y le dice, ¡qué bien, la semana del culo! ¡Eso! Ese es un humor básico de Pardini. Es un humor básico. Es humor de palotes de Pardini. Para que no sea un humor básico, vaya bailando por un sueño. Entonces. Bueno, era un hombre. ¡Gatito! Adelante. Esto, pichini. El vigilante de un cementerio se pasea a la 1 de la madrugada con una linterna por entre las tumbas. De repente observa una pareja que están ahí teniendo las posiciones inimaginables, más increíbles. Están garchando, pero a lo loco. Cuando digo garchando, no lo tomen, no lo malinterpreten. Estoy hablando de garchar. En el mejor sentido, digamos. En el mejor sentido. Tiene catanga. Si hay alguien que tiene alguna duda, se lo puedo decir más lentamente. Garza. Como es tierno. Como es tierno. El hombre les deja divertirse un rato. Luego enchufa con la linterna la cara del chico y le dice: ustedes están ahí divirtiéndose, ¿y a nosotros qué? ¿Nosotros qué hacemos? El pibe lo mira y le dice: no sé, ahí tenés una pala, desenterrate una voz. ¡Gatito, gatito! ¡Simpático, gatito! ¡Qué bárbaro! Ok, ¿te gustó? Sí, a mí me encantó. Fernanda no lo entendió, me parece. Pero igual, podés continuar. Este se lo voy a contar en gallego. Un pervertido ve a una niña sola jugando en el parque y le dice: ¿queréis jugar conmigo? Dice: vale, ¿a qué jugamos? Dice: es el juego de las prendas. Tú cierras los ojos y yo te voy cogiendo prendas y tienes que adivinar cuáles son. De acuerdo, dice: ¿qué he cogido? Mi jersey. ¿Qué he cogido? La faldita. ¿Qué he cogido? Mi camisetita. Dice: ¿qué he cogido? Mis braguitas. Sí. Se la lleva detrás de un árbol y le hace lo que ustedes están pensando. Dice: ¿y ahora qué he cogido? El SIDA. Escúcheme, le voy a contar. Medio fuerte. Un poquito fuerte igual. Le voy a contar, mire, yo le voy a decir una cosa, porque usted muchas veces me ha acusado de racista. Y yo siempre digo que yo no soy racista, pero si los negros tienen hambre, que se coman a los gitanos. Así que le voy a decir. Por favor, te pido. Esto le gustan a los muchachos, esto le gustan siempre al director y a la muchachada de a bordo que está allá atrás. No, pero aquello no es de bola, aquello es de bola vivo. Tranquilo. Aquellos son mis amigos. Aquellos son unos. Bueno. Si hay 10 negros y un blanco, ¿cómo le dicen al blanco? No sé. Guardia. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya me han venido rompiendo las pelotas desde hoy a la tarde, este pechinato pelotudo, con el tema de que no quiere... Usted me distrae. Con el tema que no quiere que diga chistes, guaranga... No, por favor, te pido, en serio, mira. Guaranga es la guerra, no los chistes. Ah, bueno. Hasta whisky de verdad. Guaranga es la muerte y la pobreza. Ay, no. No los chistes. Mala palabra es pobreza, ¿no? Me voy a decir un chiste. ¿Cuál es la primera botella que destapa una mujer después de los festejos de fin de año? No tengo la menor idea. La botella de detergente, ¿cuál otra? Loquito, por favor. ¿Qué es? ¿Usted sabe qué es una esposa? No. Sí, sí, no. ¿Sabe qué es una esposa? Un problema. ¿Sabe qué es una hija? Un problema en potencia. ¿Sabe qué es una hija casada? Un problema ajeno. ¡Loco! Usted sabe... Coincido con usted, plenamente. Usted sabe qué es lo que... Usted ve que bien que estoy yendo hoy, ¿no? Usted no se da cuenta, está la tremendo, gana ninguna mala intención. Está tremendo, salud. Salud y siga brindando. Tengo whisky explotar. De verdad hoy, ¿eh? Es a usted la verga le va a explotar. Bueno, ¿qué es lo que tienen? Un día se va a sentar en un taxi y va a escuchar ¡puf! Y el taxista por el espejo así le explotó la verga. ¿Qué es lo que tiene? Escuche bien. No hablo de mi vida privada. Usted sabe, no, personal. Las mujeres son las que hablan de su vida privada. ¡Loco! ¿Qué es lo que tienen todas las mujeres una vez al mes y les dura no más de 4 o 5 días? El sueldo del marido. ¡Loco! Y ahora, lo lamento por todos. No, se viene. Pero se vienen las frases que te gustaría escuchar de una mujer. A ver. Estas son otras, ha sido ampliada la lista. Y le voy a decir algunas. Usted diga nada más que 1, 2, 3, 4, 5. Bien, 1. Dejate de joder con romanticismos y bajate el cierre que me muero de ganas de chuparte la verga. Qué lindo escuchar eso. Decímelo. 2. Probemos algo distinto. Metémela por atrás y rompémelo. ¡No! 3. Quiero que tomes un poco más de whisky. Es más, servime uno a mí, por favor. 4. ¿Podemos ver una porno en la cama en vez de ir al cine? 5. Tirame comida encima y chupame entera. Sí. Acabame entre las tetas. ¿Esa le gustó? Qué lindo. Qué lindo. Festejemos por eso. Ocho. Para, hoy eso, Pablo estaba. Mire que yo sé su secreto, ¿eh? Ocho. Bueno, yo les digo que si abro la boca, agarren fuego. Por favor. Otra dice así. Dice, por favor, no cojamos todavía. Miremos fútbol de primera y después tribuna deportiva. Ahí después. ¡Nueve! Esto es muy lindo. Ya terminado la tribuna deportiva. ¡Nueve! Me parece bárbaro que salgas de puta con tus amigos. ¡Qué linda frase! Esa me acuerdo de todo. ¡Diez! ¡Loquito! ¿Ya acabaste? ¿Dormiste una siesta que te prepara una picadita con un porrón? ¡Ay, qué bueno! Una mujer te diga eso. ¡Qué lindo, Messi! ¡Soñemos! El último. ¡Soñemos! Fuiste muy divertido, debo decirlo. Tengo algunos que ustedes quisieran. Bueno, hay uno que es muy lindo, que es una mujer te diga, no te bañes más. Eso es bonito, eso también visto. O por ejemplo, vos mirá el partido que mientras tanto yo te tiro la verga. Eso también está bien. Pero... ¡Soñemos, Messi! ¡Sí, soñemos! Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Qué lindo. Mirá el partido. Ay, Dios. Qué suerte que hay una larga, así te la sigo mamando. Es más lindo que una frase así. ¡Hola, vieja! Escúcheme. Hoy por primera vez tengo algunos cuentos. Que no son muchos, pero son largos. ¿Le pasa algo? ¿Está bien? Algo que usted nunca logró, hacer algo que sea largo. Loco. Le voy a contar el primero, escúchelo bien, porque lo tiene que escuchar para entender. Salud, ¿eh? Vos sabés que sí lo logré, no importa. Salud, bueno, vas a cagar. Ahora escúcheme. Un tipo llega con una mujer muy linda a la joyería Tiffany. Y juntos escogen una joya de $8,000 para ella. ¡A la pelota! Al pagar la cuenta, el hombre saca su chequera. Y el vendedor hizo cara de preocupación, obviamente. Era la primera vez que en su vida que veía a un tipo así. El cliente que percibió su gesto le dice, veo que estás pensando que el cheque puede, digamos, no tener fondos, ¿o no? Digamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como hoy es viernes y el banco ya está cerrado, quédate con el cheque, quédate con la joya. El lunes apenas cambies el cheque, mandás a entregar la joya a la casa de esta señorita. Muy bien, el vendedor se queda tranquilo. El lunes al intentar cobrar el cheque, efectivamente el cheque no tiene fondos. Entonces llama al cliente y el cliente le dice, escúcheme, esto no tiene fondos, el cliente por el teléfono dice, mire, sinceramente me chupa un huevo porque total ya me la gasté. ¡Qué barbaridad! Me gustó mucho. Salud, es buenísimo. Gato. Que siga chupando, ¿cómo chupa? Sí, a mí me gusta este whisky, Dios sobre mío. Todo. Usted whisky de la marca. Usted cuando chupa ahí abajo las prende fuego, ¿eh? Le digo, llega tanto alcohol y se le llega a caer un... encendedor y se les enciende el bosque. No soy yo quien tiene que hablar de las virtudes mías. Sí, sí, sí. Vale. Hay gente que puede hacerlo por mí. Ya cabecea vos. Una señora va al ginecólogo y le dice, doctor, lo vengo a ver porque tengo un problema, digamos, con la cachufleta. ¡La cachufleta! Dice, usted me dirá. Dice, bueno, el problema en realidad es que cada vez, en realidad es así. En vez de, cuando aparece cerca de la cachufleta, hay un punto azul en la cachufleta. ¡Pero! Tengo un punto azul. El tipo la mira y dice, a ver, desvístase. La señora se saca la ropa, se pone en pose para que el doctor la examine y luego indicando el famoso punto azul dice, ve, doctor... Este es el punto del que le hablo. El doctor la examina, la revisa, la tantea, que quiere decir que abre el libro sagrado de lado a lado. No, qué falta. Lo abre en mariposa. Abre un poquito la cosita mariposa. Reflexiona unos segundos y le dice, escúchame señora, ¿por casualidad su marido es verdulero? La señora sorprendida le dice, sí, ¿por qué? Le dice, no, por nada. Solo dígale que cuando se la esté chupando la próxima se acuerde de quitarse la virome de la oreja. ¡No! ¿Te gustó? ¡Gatito, loquito, gatita, me chivó! ¡Vigi, vigi! Te voy a contar... ¡La virome, vigi! Y le voy a contar el último. Es una guarangada, pero es un chiste excelente, déjeme decirle. Saludos. Hablemos de guarangada. Brillante. Y sigue brillante. Qué hijo de puta. Lo hizo reír a Noriega, con eso. A mí me contaron que usted tiene una técnica sexual que es tremenda y no la quisiera ni decir, chavo. No, esos son secretos profesionales. No son secretos porque me lo contaron. Allá ellas. Pues son varias las que me dijeron, no me digas que a vos también te hizo lo mismo. Pero no lo voy a decir. No, cállese la boca usted, infeliz. Una pareja, escuchen este, les va a encantar. Bien. Una pareja se casa, al llegar al lecho del amor, el marido la, bueno, obviamente la agarra, empieza a darle una, fra. La primera noche le hace el amor 34 veces. La segunda, otras 34 veces. Y así termina el primer mes de casado. La mujer afligida le cuenta el problema a su mamá y le dice, mamá, este huevón me lo hace cada rato, me agarra donde me agarra, me la pone, en la cocina, en el baño, en el auto, me ando, ya me meo sola prácticamente. Me la tiene, o sea, realmente me tiene la cachufleta rota. La madre, luego de escuchar a la hija, le dice, hija, esta noche cuando Fernando llegue del trabajo, le decís que ha llegado, sí, Fernando se llama. No siempre es Diego. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que diga peduto y se cague todo el mundo de risa? Bueno. Luego de escuchar a la hija, le dice, hija, esta noche cuando Fernando llegue del trabajo, decirle que estás con el periodo, que estás con la regla y que no vas a poder hacer el amor. Esto te va a dar un descanso de una semana por lo menos. La mujer, tal como se lo dice su madre, espera al marido en la noche, no obviamente, que llegó, obviamente, siempre con el hacha en la entrepierna. Fernando, le dice, Fernando, detente. Esta vez no podemos hacer nada, estoy en mi periodo. Estoy con la menstruación. El marido se viste, se va al living. Cuando regresa llega con una botella de champán y unas copas. La mujer, muy extrañada, le pregunta, ¿qué cosa está celebrando? A lo que el marido le dice, ¿cómo qué cosa celebro? ¡La semana del orto! ¡La semana del orto! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va, vieja? ¿Cómo está? Muy bien. Está del agua, papirri. Bueno, papirri. Muchas gracias. Le agradezco. Lo veo muy contento. Bueno, le voy a contar el primer chiste. Dale. Una monja, la madre superiora. Madre, estoy embarazada. Dice, bueno, te vas del convento y volvés dentro de 2 años. Bueno. Al día siguiente, otra monja. Madre, estoy embarazada. Ah, la pelotita. La madre superiora ya estaba un poco, ya con un poquito revirada, pero le da la misma solución. Así aparecen varias monjas. Madre, estoy embarazada. Un día reúne a todas las monjas que quedan y le dice, por un problema yo también me voy a tener que ir del convento durante 2 años. Ahora el día que agarre a la que está llenando de semen las velas, ya van a ver. ¡No! Hasta Pardini, que es un guarango consuetudinario, está impresionado. Hasta Pardini. Le voy a decir otro más. Muy bien, Gatito. Le voy a decir uno que es más livianito. ¿Qué le dice Caperucita Roja a Pinocho cuando está haciendo un 69? No tengo idea. Mentime, Pinocho, mentime. ¡Eh, loquito! Muy bien. Excelente, brillante, magistral. Si un coche atropella a una mujer, ¿quién tiene la culpa? ¿Sabe usted? No. La mujer por salir de la cocina, cara. ¡Eh, loquito! ¿Ustedes saben qué se parece un huevo Kinder a una mujer? Ay, no. Usted nunca jamás en la puta vida va a saber lo que le va a tocar. La sorpresita. Le hacen una prueba. ¿Sabes qué? A una río que me llame machita es brillante. Chica, le hacen una prueba brillante a unas rubias para ver si son estúpidas y una dice a la otra. ¿Cuántos son 2 más 2? Y una dice 5. Y dicen las rubias, otra oportunidad. Y dice el juez, venga, ¿cuánto es 2 más 2? Y una rubia dice, 4. Y las otras gritan, otra oportunidad. ¡Sí, lo mismo! Muy bien. Papito vago. ¿Usted sabe por qué se ríe siempre Stevie Wonder? No. Porque no sabe que es negro. ¿Usted sabe qué? Veníamos, ¿usted sabe qué es lo más blanco que tiene un negro? El amo. ¿Qué otra cosa va a hacer? Le voy a contar el último antes de ir al más fuerte, que lo voy a hacer en el próximo blog. El más fuerte. Ah, bueno. Okay. Está. Menos mal. Menos mal. Está Heidi haciéndole una mamada al abuelo. No, ¿por qué? Está Heidi. ¿Qué necesidad? Ah, ¿qué necesidad, papá? Bueno, lo voy a alivianar. Dale, está chupando. Heidi haciéndole una mamada a la verga del abuelo. Abuelito, dime tú. Para la gente que por ahí verga le parece una tontería, está la palabra mamada, que fuerte, pero está Heidi haciéndole una mamada a la vergorcha del abuelo. Cuando por la ventana ve que sube su amiguita Clara. Heidi entonces le dice al abuelito, abuelito, abuelito, que sube Clara, que sube Clara. A lo que el abuelito le dice, no te preocupes, seguí chupando que ya se va a ir espesando. ¡No! ¡Abuelito, dime tú! Bueno. Este es un apéndice privado del gato de Verdaguer. Aquí está. Usted sabe que se mueren dos homosexuales y van al cielo. Oh. En la puerta del cielo está esperando a San Pedro. Ajá. Pero Dios los ve y los llama a San Pedro y dice, esto dejámelos a mí. Los homosexuales se miran sin entender y Dios les dice, ustedes dos van a entrar al cielo, pero antes les voy a dar algo y les voy a hacer solo una pregunta. Los homosexuales que nunca imaginaron que podrían entrar al cielo, estaban chochos. Dios le da una pastilla a cada uno. Al minuto los homosexuales empiezan con retorcijones, dolor de panza, oh, y no pueden más y corren atrás de una nube por la diarrea. Oh, qué horror. Fatal, la diarrea fatal que les da. Pobrecito. Al día siguiente vuelven y Dios le da otra pastilla. Otra más. Otra vez, corriendo detrás de otra nube con una diarrea fatal y horrorosa. A los dos días vuelven deshidratados, destruidos por completo, y Dios les los mira y les dice, ¿ahora entendieron para qué sirve el culo o no? ¡No! ¡Loquito! ¡Loquito! ¡Muchas gracias! ¡Oh, my God! ¡No, pero we'll be right back.